Takariyatu naji binikali ruka alijigala parauka diaga tu. Negu parudana. Ni nedu la cabedilla. Dijo en principio un saludo que viene de Unión Hidalgo y que viene a hablar en representación de los compañeros que están en la lucha contra el proyecto de Demex, ¿no? Y va a hablar sobre la empresa, dice que llegó Unión, la empresa que llegó Unión es Demex y que llegó diciendo que iba a beneficiarlos. Sin embargo, ellos se dieron cuenta de que era una mentira y quisieron dialogar también con la empresa y quisieron dialogar con los gobiernos, con el gobierno estatal y el gobierno federal. Sin embargo, también se dieron cuenta de que los gobiernos ya habían hecho negocio con la empresa. Y en ese momento, bueno, decidieron agruparse para pedir también ese diálogo. Ellos insistieron en el diálogo. Sin embargo, el diálogo no se dio. Y en eso se dieron cuenta de que la empresa no iba a explicarles nada sobre los contratos que ellos habían firmado, que dice que son unos contratos leoninos, porque se dieron cuenta después, cuando buscaron información, se explicó y se analizó el contrato, y fue cuando vieron que los contratos son unos contratos leoninos, que todo está a favor de la empresa y nada a favor de ellos, ¿no? Y porque los contratos que firmaron, los firmaron a nivel individual y no los firmaron de manera colectiva como se reconoce que son las tierras colectivas de Unión Hidalgo. También nos dimos cuenta de que hay derechos que tenemos como pueblos indígenas y que esos derechos también se violaron porque no nos explicaron tampoco en nuestra lengua, que es el zapoteco, todo lo que implicaba este proyecto. No nos explicaron que también teníamos derecho a la consulta previa, libre e informada. Que no nos explicaron lo que iban a hacer tampoco en nuestras tierras, cómo iban a trabajarlas, cómo iban a afectarlas. Y ahora nosotros nos damos cuenta que hay afectaciones, porque ya no podemos trabajar nuestra tierra como antes. Y también nos dimos cuenta de que lo que nosotros trabajamos la tierra, lo que nos da la tierra es mucho más de lo que las empresas han prometido darle a los campesinos que den sus tierras. Ahora tenemos un problema muy grande también, porque también sembramos sorgo, y para sembrar el sorgo necesitamos dinero para hacerlo. Y nosotros nos daban dinero en Financiera Rural, y ahora Financiera Rural no quiere darnos porque dice que nuestras tierras están hipotecadas con los bancos, porque están en un contrato con la empresa Demex. Prometieron en el 2011, para el 30 de mayo del 2011, una revisión del contrato, la empresa, para ponerse de acuerdo en qué términos se iba a quedar. Sin embargo, ellos vieron, pues ya habían firmado el contrato, que llegó la fecha y esa revisión no se realizó. Entonces también ellos insistieron, pero se dieron cuenta que al final la empresa no iba a dar esa revisión del contrato y que no iban a cumplir. Compañera Guadalupe dice que como pueblos indígenas, como miembros de los pueblos indígenas, los pueblos tenemos palabra. Cuando empeñamos nuestra palabra, cumplimos nuestra palabra. Basta con cumplir, con dar la palabra para poder cumplirle, para sellar el compromiso. Y que en cambio, por ejemplo, cuando algo le dicen a la empresa o le dijeron a la empresa de situaciones que estaban pasando, la empresa decía, eso no está en el contrato. Y si no está en el contrato, no vale, ¿no? Aunque ellos hayan dicho su palabra, o sea, en el contrato supongo que no está la revisión. Entonces ellos hicieron un acuerdo por fuera de que iba a haber una revisión. Sin embargo, como no estaba en el contrato, si no estaba en el contrato, no. Y también en esa ocasión el representante de Demex les dijo a ellos, cuando ellos preguntaron y cuestionaron sobre esto, el señor Ballester Surroca dijo que si ellos firmaron, ya se chingaron. Entonces, que por esa razón ellos se enojaron más cuando este hombre pues expresa esto de ellos, ¿no? De que si ya firmaron, entonces ya se chingaron. Y entonces ellos pensaron que pues tenían que poder retirarse, pero la empresa dijo que no se podía, porque además ellos están cuidando sus inversiones y el hecho de que se retiren algunos del proyecto pues afectaría las inversiones que ellos tienen ya en su proyecto ahí. Y otra de las situaciones es de que a partir de esa de la decisión de ellos de retirarse de la empresa también empezó a criminalizar, la empresa empezó a utilizar a la policía estatal al ejército, a la policía privada para amedrentarlos. Ha habido amenazas de muerte, ha habido golpes, ha habido una criminalización y ha habido hasta compañeros presos que sacaron de sus parcelas en una ocasión cuando la, bueno, esto ya lo digo yo, cuando la licenciada de Demex fue a la parcela del compañero Wilfrido, que está aquí presente, dijo, bueno, ellos están estorbando, llega la policía y se llevan a los compañeros, cuando era la tierra de ellos, pues, la tierra de los compañeros, y se los llevaron a la cárcel. Dice que acudieron a dos reuniones con el gobierno del estado, pero vieron claramente que el gobierno, que estaban perdiendo su tiempo, porque por un lado, mientras estaban buscando la gestión ahí con el gobierno del estado, la empresa estaba trabajando, y estaba trabajando a marchas forzadas para poder terminar. Trabajaban día y noche para poder terminar el proyecto, mientras ellos estaban por otro lado buscando el apoyo, buscando el diálogo, buscando ahí con el gobierno del estado. Pero también se dieron cuenta de que el gobierno del estado pues ya estaba con la empresa, porque lo único que les decía es que aceptaran el proyecto, que hay una gran derrama económica de este proyecto para la región, que se iba a beneficiar mucha gente, y lo que la compañera se pregunta es que ¿dónde está el dinero de esa derrama económica si la empresa Demex necesita hipotecar las tierras de ellos para obtener los préstamos de los bancos? Entonces, ¿dónde está la derrama que tanto dicen? ¿Dónde está el dinero que tanto dicen, no? Y que la empresa está dispuesta a todo para poder lograr esto. Vuelvo a decir que ha habido la criminalización a la lucha que ellos decidieron emprender contra la empresa, y que ellos están dispuestos a defender su tierra pase lo que pase, ¿no? Pese a las amenazas, pese a la intimidación, ellos están dispuestos a defender las tierras que son suyas. Entre las afectaciones que está habiendo ahora, están el bloqueo de los caminos. El bloqueo de los caminos, los aerogeneradores están tirando aceite, y en este tiempo que es de lluvia allá en el Istmo, ese aceite está parando en la tierra, en el manto freático, está contaminando los pozos, y en los pozos pues se saca el agua para el ganado, para el trabajo en el campo. Entonces esos pozos están contaminados ya. Y dice que hace unos días bloquearon un camino donde la empresa, bloquearon un puente donde la empresa construyó ese puente, pues es un camino, borraron el camino que tenía la comunidad y construyeron el puente, y ahora ellos tienen un retén en ese puente donde no dejan pasar a cualquiera porque dicen que el puente es de ellos. Entonces la compañera dice que fue y les dijo, bueno, sí, es el puente de ustedes, ustedes lo construyeron, pero lo construyeron sobre nuestro camino y borraron nuestro camino. ¿Por qué ahora no dejan que pasen, pasemos todo? Estos son caminos libres y tienen que dejar pasar. También hay algunas afectaciones en cuanto a los otros caminos carreteros, donde hay muchas barrancas, no solamente son baches, son barrancas, y donde no pueden transitar porque por ahí transita todos los camiones de la empresa, que está dañando pues los caminos. Por todo eso hemos decidido presentar la demanda agraria para anular los contratos. Eso es lo que queremos, la anulación de los contratos, de los contratos que se firmaron con la empresa Demex, y además por todas las afectaciones que se han estado dando y se están dando allá con el parque eólico, como la muerte de muchas aves, las afectaciones en los caminos, y la empresa se enoja cuando alguien entra con cámara al parque, a los terrenos, porque son terrenos de cultivo, ¿no? Se enojan y siempre los andan siguiendo, y ellos, bueno, están agradecen pues a la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio y a PRODES por estar juntos y estar dando visibilidad a la problemática de Piedra Larga y de los comuneros de Unión Hidalgo. El compañero Esteban primero hace un saludo, da gracias a los periodistas, todos los que están acá, para escuchar todo lo que está pasando en Unión Hidalgo, ¿no? Y también habla sobre que dice que eran muy felices antes de que llegaran los aerogeneradores y que están mal desde que las empresas llegaron, porque llegaron a hacer varias cosas malas, ¿no? Dicen que las empresas llegaron diciendo que van a producir energía limpia. Entonces lo que el compañero dice es que eso no es cierto, porque la contaminación que ellos están viendo en la región es fuerte. Ahorita el aceite que están tirando los aerogeneradores dice que va a la tierra, ahorita con el agua, esto está filtrándose al subsuelo y también se está corriendo hacia el río llega al mar y está contaminando también los alimentos, el pescado, el camarón, la jaiba, todo lo que todo lo que se alimenta la gente del Istmo, porque también allá estamos cerca del mar. También otra de las afectaciones es que subieron los niveles de los terrenos para poner los aerogeneradores y entonces cuando llueve, ahorita que está lloviendo, por ejemplo, todo se encarcha, se encharca, todo se encharca, entonces ya si hay mucho tiempo encharcado, pues las plantas que sembraron pues se afectan y se pudren. Y se pudre las semillas, si meten maíz, si meten sorgo, lo que se meta se pudre porque no soporta tanto tiempo encharcado porque ya no siguen los canales, ¿no? Y que hay un compañero que dice que sembró como 80 cedros en un terreno y que cuando llegó la empresa y pasó esto de se pudrieron, ¿no? Se pudrieron los cedros y que dice que ellos como campesinos siembran árboles y están cuidando el medio ambiente. También está viendo que los pájaros azotan contra las aspas y se mueren. Hay una gran mortandad de pájaros allá en Unión Hidalgo donde ya están los aerogeneradores. También los animales del suelo han sido afectados y esos animales, lo que él explica es que es parte del ciclo biológico y ahí de que les apoya en las tierras, ¿no? Y dicen que por todo esto que es mentira que sea una energía limpia. Para ellos será para las empresas energía limpia, pero para ellos no es energía limpia porque está causando todas estas afectaciones, está matando pájaros, está pudriendo árboles, está, ¿no? Y dice que hay un dicho allá en Unión Hidalgo de que antes que ellos eran dueños, reyes, ahora pues son peones. ¿Por qué? Porque los que dieron sus tierras o los que están a las empresas, pues ahora van a trabajar de peones en las tierras que es de ellos, ¿no? Además de que el pago que da la empresa es tan poco que pues tampoco alcanza, ¿no? Y que otra de las cosas que hicieron cuando llegaron las empresas es que llegaron, le pagaron a muchas muchachas guapas para que fueran con los campesinos a convencerlos y que ellas trabajaron muy bien y que los convencieron. Y que no les dijeron en ningún momento que ellos eran comuneros, que ellos tenían que tener una asamblea, que tenían que tener una reunión donde les dieran toda la información, sino solamente les decían que aquí está el papel, firma ahora y ya. O sea, y si alguno de ellos quería leer, decían, no, hombre, todo está bien, no leas nada, todo está bien. Y que además hasta hicieron una fiesta donde dieron cerveza, hicieron una fiesta como una vela ya, dieron cerveza, rifaban cosas, rifaron hasta un carro, creo, una camioneta, rifaron una redila, dieron mucha cerveza, botana y todo, y de esa manera convencieron a la gente para que firmara y convencieron a la gente de que ellos estaban bien haciendo las cosas, ¿no?